y a través de FM La Roca, de la ciudad de Río Turbio, te doy la bienvenida a este tiempo de devocional, un encuentro que ya venimos compartiendo todos los días desde hace años y que vos te enganchaste a disfrutar porque es de bendición para tu vida, igual que lo es para mí. Estamos tan comprometidos vos como yo en esto porque nos hace bien parar un poquito el mundo durante un ratito cada mañana para dedicárselo a Dios y escuchar lo que Él tiene para compartirnos. Voy a iniciar y seguramente se van a ir grabando, se van a ir reproduciendo, a lo largo de los días, una serie de programas que tienen que ver sobre misiones, a partir fundamentalmente de nuestra propia experiencia misionera, de la que hemos hecho con mi esposa, primero en Mato Grosso, en la frontera entre Brasil y Bolivia, en plena selva de Mato Grosso, Brasil, con una comunidad de indios de la etnia terena, y también en África. Ya hemos viajado dos veces a Senegal, donde hemos recibido llamado para concurrir, y hemos estado realizando diversas tareas y entrevistando a diversas personas, en algunos casos misioneros, en otros casos locales, personas que viven en ese país y que pueden dar su aporte. De modo que te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Tiempo Devocional, donde vamos a escuchar cosas que probablemente no hayas escuchado antes. En principio, la primera, la que vamos a compartir hoy, vamos a escuchar a un profesor que es director de una escuela primaria en Diábara. Diábara está a 700 kilómetros de Dakar, la capital de Senegal. Un ambiente 100% musulmán. Y este hombre, que también es musulmán, es un hombre muy preparado intelectualmente. Y hemos acudido a él, y vas a escuchar a continuación de esta introducción, una serie de definiciones y comentarios sobre lo que es el animismo. Como probablemente vos sepas, todo el continente africano tenía como religión primitiva el animismo. Luego, en el siglo 6 o 7 de nuestra era, 8 probablemente, es conquistada toda la África negra, toda la África en general, por los árabes musulmanes, que imponen la religión musulmana como parte del estilo de vida de su conquista. Pero originalmente los africanos eran animistas y en muchos casos siguen practicando esta religión tradicional, aunque subrepticiamente. De día se muestran como musulmanes, cumplen con todos los ritos musulmanes, y de noche están, de noche o en la oscuridad, quiero decir, ¿no? Underground, siguen practicando sus religiones tradicionales, o lo que también hemos visto mucho, mezclando la vida islámica, las tradiciones islámicas, con sus propias tradiciones animistas. De modo que vas a escuchar, a continuación de mis palabras, al profesor de la escuela primaria de allí, de esta pequeña aldea, Diábara. Diábara está, como te decía antes, en la frontera entre Senegal y Mauritania, a unos 700 y pico de kilómetros de Dakar, que es su capital. Vas a encontrar que hay otra persona que nos traduce. El profesor habla habitualmente en su lengua, que es el soninké, en la lengua de la etnia que domina esa región de Senegal, y también en algunos casos en francés. Y hay una persona, el único occidental que por lo menos nosotros conocimos, que habla bien la lengua soninké, que traduce al español los comentarios de este profesor. Espero que de verdad sea útil para vos. En mi caso fue una enorme bendición. Este material está desgrabado por mi hija, que es periodista, en formato de Word, de modo que si a vos te interesa especialmente, escribime a tiempodevocional@hotmail.com, tiempodevocional@hotmail.com, y te puedo enviar en formato de Word para que tengas tiempo de analizarlo toda la riqueza de esta entrevista al profesor de la aldea de Diáguara, a este director de escuela primaria. No hablo más, te dejo en manos del entrevistado. Estamos con el profesor Sila en la aldea de Águara, en Senegal, y él es una persona que conoce mucho la zona, es de la etnia que es de esta zona, los Soninke, y vamos a hacer una grabación hablando sobre las sobre religiones. Específicamente me interesa hablar sobre animismo. Profesor, yo ignoro el animismo y en Argentina creo que muchas personas también lo ignoran. ¿Por qué no nos habla sobre el tema? Maja français, ça dépend toujours. Il faut qu'on t'aille. Oui. Watenga kebe kongarek. C'est que yere okura ke joni yere fina, animisme nga anmenatante. Yere okura ke joni ya. En esta zona donde nos encontramos en este momento, no hay animismo. Menke, en tant que Sénégalais, je connais un peu les endroits où il y a vraiment donc l'animisme. Pero conozco, en tanto que senegalés, lugares dentro de mi país donde hay animismo. Lo que nosotros llamamos animista es una persona sin religión. Entonces es una persona que no es musulmana, no es católica, no es protestante y lo que hace es obedecer a los ídolos. Yo, amoto forma de animismo ni ngai donc intabana. Hay diferentes tipos de animismo. Parce que yere kubeni ga wa kubeni xili animist ni ngai kenn kubeni iga munu batin comme par exemple and yitengere siki. Donc anna yitegere donc anna a personnifier ou bien anna rogoise anna a diaboliser ou bien anna donc existence yoko kine yiteke anga donc abata donc antinchu keta donc ayo anduna dal la harantu donc aga kenya mahadi. Entonces un animista es una persona que decide dar una simbología particular a un árbol y darle una vida particular y entonces comenzar a respetarla, o bien darle el símbolo de demoníaco y temerle. Yo con yo ma dire en animis ni me aganga ba kunyo goni e kirinto nyani donc no kunita na soa kazamas ou bien senegal yi me pays intérieur ke noko ou bien yo goni giri par exemple ki mali donc iri go ma dire donc odika birene domé sans problème non yo ma dire alors activité ni me yo goni donc presque pouvoir mystique ni nyani ma hadi hein alors ina ka o finde brand ngani sa donc en kinyi me donc na la semé. En esta zona y musulmana, en Senegal, tenemos inclusive representantes de otras zonas de este país que vienen del sur, de una zona llamada Casamance, al sur de Senegal, al sur de Gambia, o bien de Malí, de otras localidades donde el animismo es la religión que impera. Ellos están acá y inclusive pueden hacer operaciones milagrosas impresionantes que uno queda con la boca abierta. Yo kunchu ro xadinga di gulnyam ko donc di féré fi dantantone yogon yeey donc il mune ni ko donc ni ku ñettir ni parce que une sacrifice ni ñadde berni da nga ni toujours donc yi joxon kursi donc affaire la donc fiñ dié donc sacrifice ni ko benni gëdi débéri ni donc musulma ko al fi gëbé kaba mais ku nga donc adekanto ñani donc ku ndanga ni. Hay ciertas actividades que están prohibidas por el Islam que en el caso de los animistas realizan sin ninguna dificultad. Entonces se comunican con seres espirituales y les hacen sacrificios. Se sacrifican ovejas, sacrifican otras cosas para recibir información de estos seres espirituales. Donc sacrifice ni ko donc façon nga be yani yogoni yeey fondi yeey inati bo ci an na bu re ñara nga na sadak nga sadak toujours ma donc joxe donc sugo donc selingé kundimeni goro donc afini wala xati et cetera et cetera mais yogoni teli man har hadam re meñ mais donc ina sacrifier fere nga ngi tu kenga donc ku religion nga donc ça c'est formellement donc interdit et puis har religion ma ko ga feti donc au cas que monde ke be wacha alors c'est un monde qui interdit certaines pratiques. No solamente la religión islámica prohíbe ciertas prácticas, sino también el mundo entero también prohíbe el sacrificio de animales. Perdón. No solamente la religión islámica, sino también el mundo en que nosotros vivimos prohíbe el asesinato, el sacrificio de seres humanos, de niños. Y esto está formalmente prohibido por la religión en el mundo en que nosotros estamos. Sin embargo, los animistas no solamente van a sacrificar ovejas, cabras, gallinas, sino también sacrificio de seres humanos. Actualmente hay personas que underground o sin que se enteren oficialmente nadie, están sacrificando niños. Donc, ça veut dire que il y a déjà au Sénégal qui d'une manière occulte sont en train de faire des sacrifices humains. Mais que sacrifice que sénégalais allado ou kukisiken ou quoi. Mais foi ni existe parce que ce qu'on est débarrassé dans la clandestinité. Hein? Anamgu yokore menga asanku. Mais à télébina. Hein? École linguaire donc on demande aux enfants donc comment aux responsables des écoles donc d'être donc vigilants, de surveiller n'est-ce pas, donc les enfants, de les mettre donc dans de bonnes conditions, c'est pour éviter ces disparitions donc d'enfants là, etc., etc. El hecho de que haya una advertencia a nivel de las escuelas primarias que controlemos, supervisemos a los niños, porque hay momentos en que desaparecen, nos prueba de que clandestinamente este tipo de actividades suceden. ¿Dónde se van los niños? Es la pregunta. Yo kunyo ko ni gëna existé yéré Sénégal rek a ganga ba soroku donc il y a les pays par exemple qui sont frontaliers au Sénégal etc. Donc amul Sénégal c'est un pays donc d'ouverture, c'est un pays vraiment où pratiquement on n'existe pas donc de passe de visa, on ne demandait donc rien, les gens sont libres, on dit que c'est un pays donc de teranga, finalement on reçoit donc n'importe quelle façon n'est pas donc de personnes souvent donc sans contrôle et finalement donc ça nous crée souvent donc des problèmes parce que donc des enfants qui disparaissent dans certaines conditions, on dit que bon, en général, c'est des gens qui nous proviennent, n'est-ce pas, donc, de pays voisins. Entonces, Sénégal se distingue internacionalmente por ser un país de hospitalidad, es decir, damos la bienvenida a la gente, gente que puede entrar aquí sin visa, sin ningún tipo de dificultad, y les damos la bienvenida. Pero también esto implica que hay gente sin ética que también entran en este país y pueden hacer este tipo de actividades clandestinamente. Quien parle dina que goku mariere monsieur musulman que goku mariere moko kebe on voit ici donc des enfants qui sont dans la rue des talibés donc tu as vu donc des mendiants mais ils sont toujours donc les bienvenus donc dans toutes les maisons n'est-ce pas donc dans nos familles etc. n'est-ce pas donc on les traite donc on les met dans de bonnes conditions. Mais ces enfants-là, tu as vu, on se met dans la tête que mais mon enfant demain il peut être donc dans une situation pareille, etc., etc., parce que le monde bouge. El mundo evoluciona, entonces todos acá, la población, reconoce que cualquiera de nuestros hijos puede estar en la misma condición que uno de estos chicos que anda en la calle, que están estudiando árabe o que están pidiendo y viviendo de limosnas o están en una condición extraña. Entonces, todos estos niños son aceptados en todas las casas como si fuera parte de la familia. No hay ninguna situación extraña en ese sentido. Yo no me sale tan aquí ni, si no que tangi, kuni ñiri no ma xadiyere ina di na sereng enan kuni kuni dem palle akama nga xanda séparé xagal dem ko akama nga da nga ma xawari donc tarma ina ta sex nga disparaître anari donc ana wuradum pay donc tin voir rien n'est-ce pas kenchu existé donc ma xadiyere mais finalement il y avait un affolement total donc dans la population sinon ma baka n'est-ce pas mais qui à peu près de 300 4 années mené comme ça mais ça avait chauffé mais les gens étaient obligés maintenant donc de se réveiller et faire donc la guerre à ces gens là en général ils nous viennent n'est-ce pas donc du Niger. Hay gente que proviene de Níger, una zona más hacia el este de acá, y te daban la mano y hacían algún tipo de embrujo, y luego te das cuenta de que tu sexo desaparecía. Y no hace mucho, hace 3-4 años, entonces la gente comenzó a levantarse en contra de esta gente. Bon, kubeni ga kendebari ni sorol la famu nanti banda ko nga kefine, parce que igna kendebari wacha akama nga serebe firi ga dankuni, akama nga donka daga, amma khabari. Ben anke nga ngou problème ni noxonga ti entouré par ta famille et créer des problèmes. Tu vois un autre par exemple à peu près son semblable qui passe qui vous fait savoir que donc lui il peut régler donc le problème mais il va réclamer donc de l'argent, vous lui donnez de l'argent donc il amène donc le remède que le sexe en place. Entonces un puro negociazo. Entonces pasa uno, hace su brujería, su sexo deja de funcionar y luego ves a otro parecido que viene en una zona parecida que puede resolver el problema. Entonces te pide dinero para resolver el problema. Es negociazo. Voilà, depuis que l'État aussi s'est impliqué dans cette affaire-là, d'ailleurs au Sénégal, on a eu même à tuer des individus quand même, parce que la population souvent donc réagit donc mal, n'est-ce pas, on a tué pas mal, n'est-ce pas, donc d'individus comme ça. Alors, mais ça a cessé quand même, pour l'instant. Et, aunque esto haya cesado, debemos reconocer que en algunos momentos, personas de estas han sido matadas, o sea, la población los lincha. Bon, en dehors de ça, au gars qui vient les animés ici, yogoni par exemple, il charante on y est, il manque on y est, donc anganari arme on y a besoin de quatre yogundo arme qu'on a besoin de antokumeni. El animismo también es representado por estas personas que reciben baños particulares de protección donde las armas de fuego o inclusive punzocortantes no hacen ningún tipo de efecto. Yo. Donc quel secret donc à toi que donc yogoni ma xariere foni yi di wankinto ñani haranga na marfa ke nga har katiya donc balke ak donc ante tangania ani gorina. Y hay personas que viven inclusive acá que si son lavados de esta manera ritualmente las armas de fuego no le van a hacer ningún daño, o sea, disparas a la persona y la bala no le toca, se desvía. Donc akama na du protéger mais c'est sûr akama palle ñam même en temps de guerre ken kama nga donc fonte la fini. Y la persona está protegida. En caso de guerra, inclusive si le disparan por atrás, no le va a hacer ningún daño. Yo, parce que tu, que kama, donc tu akuye ma hadi ay foto, donc tu ngante tu, que donc volé animisme kani. Mais aka sacrifice ni beni trindi aka sacrifice ni beni trindi aka fini beni trindi. Nous, en tant que musulman, en tout cas, on dit que dans ce monde, peut-être que tu peux tout avoir, mais tu n'auras pas, n'est-ce pas, donc de paradis. Entonces, desde la perspectiva nuestra, en tanto que musulmanes, es cierto, o sea, hay un poder oculto allí. Solo que todos los sacrificios que tienes que hacer para obtener esta protección particular puede fácilmente representar tu alejamiento eterno del paraíso. Los animistas pueden hacer cosas que yo personalmente no puedo hacer. Angana ni pouvoir yogo mula pouvoir be qui te rend invisible. Tiene el poder de invisibilizarse. Donc ganagna antongoni ganagna ni formation ganagna gna gulli ko ni ko yanga nati wacha donc anna ñu ko meñ ko sukandi un chat noir n'est-ce pas donc à rem chat noir anna a chaton ñu ko choisir aussi donc qui est noir aussi hein ya ko ko gamu ngoni hein qu'un chat noir donc anna sur qu'un chaton anna wutu anna jinto wonde ji wonte anda birante ke donc anna rano hon. Entonces, ¿qué hacen estos animistas para invisibilizarse? Hacen lo siguiente. Buscan un gato negro, una gata negra que tenga varios gatitos negros, escogen al gato más negro que no ha abierto sus ojos y lo introducen dentro de agua caliente. Yo, amo tu que fiani ni un buen musulmán, il doit pas le faire. Un buen creyente, il doit pas le faire. Un buen católico, donc il doit pas le faire. Et aujourd'hui, actuellement, il y a des organismes maintenant qui protègent même donc les animaux, etc., etc. En tant qu'un humain, un humaniste, il ne doit pas faire ces choses-là. Mais un animiste, lui, tout est permis pour atteindre, n'est-ce pas, donc son objectif. Sabemos que un verdadero cristiano, un verdadero protestante, un verdadero musulmán nunca haría esto. Un verdadero humanista tampoco, porque hay organizaciones que protegen la vida de los animales. Sin embargo, un animista no tiene ningún tipo de restricción en este caso, porque lo que quieren es alcanzar sus propios objetivos. Yo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Agna, gane soro, gane soro, gane soro? Xottuku do fatike donc tieke donc gëdëgë di su bëgumé e gol ñangati xottuku way na xottuku autu bané bané bané bané bané bané bané bané e ga gol ñangati xottuku donc ay ko yang na wuti kundu nga jaral la ko kundu sérem suñ taxanga la. Entonces después de sacar la piel es un gato salvaje, después de sacar su piel se retira su carne y entonces hay ciertos huesos que al colocarlos dentro de la boca en esta posición te haces invisible. Yo quien quita quien pugar jinna ñana kinna. Este poder viene de seres espirituales. Donc jinna ke aha sacrifice ni mané il faut qu'anna kia de bari. Estos seres espirituales son llamados genios acá y este genio, este ser espiritual va a solicitarte o a exigirte una serie de sacrificios. Ngeen ko donc na chaton ki wuti donc na re donc jinte ki nako donc ma xottundu feeni ki tie ki do fatake ni ko mi su gane donc me wari anari encore donc jinne nga sacrifice parce que par degré ñan donc par étage ñan n'est-ce pas par étape ñani ma nga da objectif ki atteindre. Entonces te va diciendo por etapas los sacrificios que debes hacer y probablemente comience con este de buscar un hueso particular dentro de este gato salvaje. Donc ayogo ye xadi nga ñu gollé gnako formation ki de bari ni ray ray sini ke be wutan ma xadi fi na kat pouvoir ni ngon yoko ñugo ni katangi kitana ayogo ye me na ti xaram do ya xare xam ma xar kafi me. Y hay otro tipo de sacrificio donde se te va a exigir que durante un periodo de 7 años no tenga ningún tipo de relación sexual. Donc ayogo ye par exemple nga na daga donc ma nga de contrat ke yoko kita un contrato ara en cabana fikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibikibik de cosas. Es que ando chinde ni ñango ni ñango dame. Porque estás trabajando con seres espirituales llamados genios acá. Que de fini beni kaba ange mi war aussi fiyo ko ye aray retourner ne katanke ni me. Y de no cumplir lo que se establece en este contrato, entonces hay situaciones que pueden venir en contra tuya. Voilà, parce que ngana fo de bur wacce donc e ko ando jinna nga donc hatu contrat yego signé donc anke am respecté mais kinga wuro nga donc iray agir nañu me xama har ki yankul len donc iray agir nañu me xama kinga mam la yar fo li ñu me kinga nañu. Entonces, si irrespetas algo de este contrato con este ser espiritual, ya sea de noche o inclusive en plena luz del día, pueden entrar en ti y enloquecerte o hacer estragos. Entonces, ¿ves que este tipo de cosas tiene cosas positivas o inclusive consecuencias trágicas? Na yogo wuri wate donc ana pouvoir yogo wuti donc ana kinanga mais fitna nga na nyano kusu anki ngante tawene ti absa. Entonces puedes obtener este privilegio de invisibilizarte en caso de guerra o de dificultad, nada te pasará. Yango tu donc ku otina kare go yi avantage ngay. Y esto parece algo provechoso, ¿no? Me kinga anki ane dunata na kwa. Pero estás comprometiendo tu el más allá, tu más allá. Entonces resolves un problema de la vida presente, pero cuando llegues más allá, ¿qué haces? Voilà, donc nous en tant que des musulmans, en tant que des chrétiens, en tant que je sais pas donc des religieux, alors il y a certaines pratiques qu'on ne s'adonne pas. Entonces nosotros en tanto que creyentes, ya seamos musulmanes, católicos, protestantes, porque creemos en Dios, estamos en contra de esta serie de prácticas animistas. Animismo fi hay un montón de ritos y situaciones internas dentro del animismo africano. En Argentina también hay prácticas similares a las que usted describe, llamamos brujos a los que las practican y brujerías a estas prácticas. Haría argentino con a anga fino venu con ofanake au dude sugunyan eimene. Y coincido en que no tiene nada que ver con Dios. Pero también en Argentina hay personas que, mujeres que no tienen, que no pueden tener hijos, varones o mujeres que quieren conquistar amorosamente a otra persona, o que quieren hacerle un daño a otra persona, que recurren a estas prácticas de brujería. Quelqu'un d'autre tombe amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui, ou bien qui ont des situations qu'ils aimeraient résoudre d'une manière animiste. Donc ils cherchent, et Sourounia, voilà, Rasaretana, à gâter des manas. Il y a un adicté qui existe. Algunos quieren tener hijos y no pueden. Porque yere no kuni sorona akamanjara ti mambina hunkaranga. Y van a curarlo de una manera animista. Parce que yo kuni itina kiego korremen kitana, parce que fuego anda kama habite. Y dicen, bueno, esta persona no puede tener hijos porque está siendo habitada en este momento por un ser espiritual. Parce que animis nda ubendo gi memeti harem remesu agaye donc ado tralle manyane domi donc ado jinna nyane domi ubi ado jinna nyane domi. Se parte de un principio animista que dice cada ser humano tiene uno o varios genios que andan muy muy cerca. Hay kunga katibi ci la kanga fina donc une crochine duña de berni gana crochine duña de berni fina donc igada diagnostiqué donc gana angal halanga gana tu adiman kateke donc inati kanan golnya duame. Entonces cuando conoces esta circunstancia, tu situación, cuando se diagnostica tu situación, entonces puedes decir, bueno, trabajemos juntos. Donc yo con yei entila que nangal si hay un tan nabure maca y hay un tan pofu mahanga y rae si es si trinina ngare que quelque chose como por ejemplo 5 francs juste donc ina fai nandangani ina ngal halaga donc ina kongandangani. Entonces hay personas que van a diagnosticar tu situación espiritual. No necesariamente te van a pedir dinero y capaz que lo que buscan solamente son solamente 100 francos, la cuarta parte de un dólar, que serían ¿cuántos pesos? Un peso. Un peso nomás. Donc donc fois na gran habité donc iraya kempo iraya rufulene donc jinnanya gani donc iraya éloignene donc akatan mamadi. Pues aquel genio, aquel ser espiritual que te está habitando, que está influyendo sobre ti, ellos pueden hacer lo necesario para que se aleje. Donc iraya kende ni temporairement. Y eso lo pueden hacer temporalmente. Katangan chekon kitan. Antes de que tu deseo se cumpla. Parce que anga do fous wure ak do xarabar menga do menga otina da nga ni kare yoy gidnyani. Porque cada uno de los seres humanos tienen guías. Donc ara fous ro nga donc ara fous bonu dinang. Este guía te puede ayudar o te puede causar daño. Parce que na jine wure otini ken da nga ni parce que comme jalousie toujours ara donc avortement li tan nga ni kundi meni kundi meni. Entonces si hay un ser espiritual que te habita que está impidiendo que quedes embarazada y que luego sale temporalmente, él puede actuar por celos haciendo que haya un aborto, por ejemplo. Bo ayugo ye xadinga gelli yahare ñani andan kina toujours xante gemme. Otros seres espirituales lo que hacen es que haya siempre una discusión entre los matrimonios. El esposo y la esposa se pasan peleando todo el tiempo. Je la gnay donc ga yugo ke yimme ani ñene aussi donc ya xareke toujours xaragam fo ñanga toujours xane conflit ñano. Aunque no haya una razón para el conflicto, siempre hay peleas y discusiones en casa. Donc kun kamane ngi donc ki lu ngey donc gina donc degul yugo donc debaran da nga ni kamé si ne xañana doome xay ma xagan karama kal lañen banana xa séparer. Y entonces estos médicos brujos lo que hacen es realizar cierto tipo de ritos de trabajos a fin de que esta pareja pueda mantenerse casada hasta que la muerte los separe. Hay ciertas cosas que el Islam nos permite desde el punto de vista matrimonial. Permite. Por ejemplo, que es infiel. Un hombre que, por ejemplo, es infiel. donc fini nga fini nga ni débari il faut que donc qu'il soit fidèle et passe lo que passe il tiene que ser fiel de lagn ñu xaré nga xoté ñi qui est infidèle. Et si c'est le lado féminino el que es infiel yo fini nga fini donc xaga ni donc débari il faut que atoko ken fidélité no. Y hay que hacer todo lo posible para que esta infidelidad permanezca ahí, no siga. Y hay algunos médicos brujos que son muy fuertes, poderosos. Hay algunas mujeres que dicen, bueno, ahí hay una chica, vete con ella. Y entonces el otro señor no puede aprovecharse de nada. Y inclusive cuando te acuestas no podrás hacer el acto sexual, no hay erección. Y decimos una, esas son buenas. Todo aquello que opere en beneficio del matrimonio está bueno. Islam no donc admettre. Es admitido por el Islam. Allah har fo wala wacha and yah re nganda xam. Angumul donc na yahi iray fini ndeber nan danga ni donc tawri do amni do fini ñu ko ni donc ndeber nan danga ni pour kinñako gelanjum ngayisu donc yoku kinan newo. Y también estos médicos brujos te pueden ayudar cuando decides casarte con alguien porque la amas para que esto se facilite y no se complique en nada el proceso. Parce que yoko ye agana deber wacha degré ñen ni foni donc for antonia ni anke ñu ko par exemple and ku ndeber yi angana voyager amam la ñaxé nga donc e va te trouver là. Por ejemplo, hay algunas personas que algunos médicos brujos son muy poderosos y en algunos casos cuando tú, por ejemplo, tienes que viajar y deseas que tu esposa también te encuentre allá donde vas, lo hacen. Lo contrario que hay. Y también lo contrario existe. Donc ya la ñaan nako donc yu gon king nga donc tiabi toujours en chemin donc ñaxé gata. Y entonces la esposa busca ayuda del animista, del médico brujo, para que su esposo, que se encuentra lejos, no haga otra cosa más que pensar en ella. Y él no podría vivir sin pensar en su esposa. A ver si yo entiendo bien. Usted está diciendo que el Islam permite estas prácticas siempre que el resultado sea positivo. Bueno. Usted dice que el Islam permite eso de práctica que le résultat soit positif en bien du mariage de la société. Oui, ndek ñako nti fofu angale tout déjà donc si la makun donc ndegandi bébé angutu nanti donc yeku parce que l'islam ante donc génie moula ante donc liberté sexualité comme ça donc liberté liberté sexuelle donc l'islam nga donc ad ke ngante ke moula avec donc les maladies etc donc duna monsieur en tout cas preuve n'est pas que ni aga koy ni ling ko tagi donc nanti libertinage sexuel adaga conséquence ni ben kini serenga etc donc kuntuna kuntu kana kata donc fumbe be déjà donc adey khunya donc dagandi donc vivre ensemble même har donc dans les pays donc laïque la tout ça donc les lois là maintenant ils ne seront autorisés donc dans ce sens ya rek donc à se marier le mariage là donc finalement c'est quelque chose n'est pas donc d'important mais rester comme ça donc en tant que célibataire de bon c'est la liberté donc aujourd'hui je suis avec telle femme demain je suis avec une autre etc mais la société ne peut pas aller comme ça. Es cierto lo que estoy diciendo. ¿Por qué? En el Islam propone fidelidad. Entonces todo aquello que está en contra de la fidelidad, debido a un mundo donde el libertinaje sexual está al orden del día, tiene que haber una manera de encauzarlo. Y para que no hayan situaciones horribles debido al libertinaje sexual que existe actualmente, debe ponerse el matrimonio en prioridad y hacer todo lo que sea necesario para que la fidelidad matrimonial exista. Incluso prácticas de brujería, si ese es el fin. Dijari su joñangolu nanka mañana, seli pu avec l'objectif que le mariage puisse être en fidélité quoi. Quel la banteñani, quien que ngayere, quien me tamu yerte. Eso es evidente acá. Di hari linki ngeng yoko recommande katinga. Inclusive hoy me recomendaron ciertas cosas. Nke ndama de mumewal. Yo nunca he visto esas cosas. Okuyumusiki. Nosotros tres. oray gildome onada kate onaka mampaye donc aga kibetu anakoyoya. Nosotros hijos podemos levantarnos y ir a ver a alguien que va a mostrarnos algo. Y si el tiempo, si algunos de aquí presentes tienen tiempo mañana, pasado mañana, podemos ir. Entonces, yo puedo llamarlo y si él está presente, ir y hablar con él. Porque yo me O sea, yo estoy transfiriendo información, pero si vas a la persona que efectivamente hace las cosas, es más interesante para ustedes. Ana Fusire. ¿Ana Fo? Ana Fusire. Ana Te. Y para que tú veas y tengas y seas un testigo de estas cosas. Bueno, realmente muy muy interesante la conversación. Hemos aprendido mucho sobre las culturas y subculturas religiosas. Creo que el le pas seulement de culture mais de sous-culture du point de vue religieux aussi. Así como hubo durante un tiempo colonia europea y su religión en la localidad, también hubo en su momento el Islam viniendo de otra región a colonizar espiritualmente la zona. De la même manière comme il y a eu une colonisation française, avant cela il y a eu une colonisation arabe. Pero hay una religión nativa de los pueblos originarios que tiene que ver con estas prácticas que usted menciona. Une pratique animiste pré-islamique qui existe, qui est toujours là d'ailleurs. Y que sigue coexistiendo hoy en día con el Islam. Qui cohabite avec l'islam présentement. Ça c'est une vérité absolue. Es una verdad absoluta. Parce que l'Africain d'abord donc naturellement il a été d'abord bon, disons il a été animiste. El africano definitivamente antes de ser islámico era animista. Avant l'arrivée n'est-ce pas donc de l'islam donc vers n'est-ce pas donc le 7e siècle. Antes de la llegada del islam a esta zona por ahí del siglo 7 después de Cristo. Cette religion a gagné vraiment donc les cœurs. Alcanzó y conquistó los corazones de la gente. Dans beaucoup d'endroits, n'est-ce pas, donc de l'Afrique. En muchos lugares en África. Surtout en Afrique de l'Ouest. Sobre todo en África occidental. Mais ici plus précisément au Sénégal. Y específicamente acá en Senegal. Donc les premières ethnies à embrasser donc la religion islamique, ce sont d'abord donc les Soninké et les Poular. Las dos etnias principales en abrazar el Islam en esta zona de África Occidental fueron los Soninké y los Peul, los que hablan Pular. Donc, ¿quién fallé colonización cari? Y después de esto llegó un periodo de colonización francés. Du kunka dari me Afrique sous pénétrée mais il y a encore donc nous connu yone il y déjà ils étaient islamisés, n'est-ce pas? Mais kunka men nga ima kat religion pendini ima xari buru mais nous connu beni gem aton kadi animisme mbana ga ima xadi ngani. Donc au moins donc le christianisme donc il rondi. Entonces, en lugares al interior donde el Islam reinaba, ellos no pudieron hacer gran cosa, pero en lugares donde el animismo reinaba, pudieron imponer o hacer que algunos cambiasen de religión. Hay cosas que hay valor, hay civilización, hay ruta de Kinanga, ante Andraga. Es como alguien que viene con su civilización, con su lengua, con su cultura, y tú la agarras. Pero hay algo acá que es algo que te pertenece, que es parte de tu identidad. Y hay asuntos que no son islámicos, pero es parte de la naturaleza de la identidad africana. No puedes abandonarlo, es parte de lo que es tuyo. Por ejemplo, el port de amuletos. Por ejemplo, en la utilización de amuletos. Donc kim o makadi rek ndu. Es evidente que sucede acá. Donc ana limine ko wuro wacce donc denandumbe agal bo ko jope xorna donc ki a des problèmes de dentition. A veces ves algunos niños pequeños que en su crecimiento tienen problemas con sus dientes. Donc il y a fini de perna dans ni ani ni comme ni y khara arabenga be khara donc arabenga mais ni fini de perna de manière comme ni porter déjà donc dans une position donc naturellement sans avoir donc de problème. Y entonces hacen que los dientes salgan de manera correcta utilizando frases en árabe y otras cosas más. Son valores adquiridos que ya han perdurado muchísimo tiempo acá y siguen existiendo. Entonces, en cuanto al Islam, es definitivamente una religión fácil, pero a la vez complicada, compleja. El Islam, en su definición, significa sumisión. Le monde actuel là ne vaut pas, ce n'est pas un monde qui accepte donc la soumission ou qui veut la soumission. El mundo actual no quiere someterse, no le gusta la sumisión. Mais quand tu conçois que soumission, n'est-ce pas, donc tu fais donc la part donc des choses, tu conçois cette soumission donc dans la liberté. Pero cuando este concepto de sumisión está encuadrado dentro de la libertad, Mais tu es libre. Tu es sos libre. libre. Tu es libre. Sos libre. Mais si tu prends donc considère donc là cette soumission-là comme peut-être n'est-ce pas donc une manière donc de priver quelqu'un n'est-ce pas donc de sa liberté. Pero si observas o defines según tu perspectiva que la sumisión es algo que te priva de libertad, Donc tu risques de ne pas pouvoir devenir un bon musulman. entonces corres el riesgo de nunca convertirte en un buen musulmán. Voilà, mais il y a quand même donc des gens qui sont là, qui ne sont pas donc des musulmans, qui ne sont pas donc des chrétiens, et qui sont là, qui sont donc des animistes, et d'autres aussi donc ne sont rien. Y entonces ves en esta realidad africana que hay gente que no es ni católica, ni protestante, ni musulmana y practican la religión animista. Donc, il me animisme pratiqué. Practican el animismo. Il me l'islam pratiqué. Il me christianisme pratiqué. Pero no practican ninguna otra religión como Bon, el cristianismo, el catolicismo o el islamismo. Pues, ¿cómo se llama? ¿Uno que de manera, uno que le puede atenerse o bien? ¿Y a cómo les llamamos, ateos o qué? Bueno, moi je ne sais pas, No sé. Voilà. Mais une personne quand même, tu dois avoir la foi. Pero una persona debe tener fe. Parce que la religion, même si elle n'existait pas, inclusive si no existiese la religión, même si on ne croyait pas à la religion, inclusive si no creciésemos en la religión, on doit inventer son semblable. On doit inventer quelque chose comme une Ah, religion tenemos que inventar algo semejante a una religión pour donner sens à notre existence, para dar sentido a nuestra existencia, ne serait-ce que sur cette terre. aunque sea mientras vivamos sobre el planeta Tierra. Voilà. Donc voilà, en général, en gros, d'allemand, ce que j'ai à dire. Esto es en general lo que yo tengo que decirle. Muchísimas gracias, Nawari. Merci, profesor. Nawari Gachemangari. Muchas gracias a ti, que no veas vergüenza. Amén. Voilà. Sin la. Ajá. Y es el fin de Tiempo Devocional de hoy. Espero que haya sido realmente de bendición. Sé que por ahí se pone un poco largo el tema de tener que hacer una doble traducción del español al francés o al soninqué y a su vez de la lengua original al español nuevamente. Pero creo que la riqueza de los dichos del profesor Sila ameritan el tiempo llevado en la traducción. Él define con mucha claridad lo que es animismo y creo que vos te debés haber impactado igual que yo al ver los contactos y los puntos de contacto con esto que en América Latina llamamos brujería o diversas formas de ocultismo. Estas creencias tienen muchas veces origen en las costumbres afroamericanas traídas por los esclavos negros en su momento y están difundidas en todo el mundo. De modo que hablar de animismo no tiene específicamente que ver con África, si bien allí es la cuna de esta religión tan tradicional, sino que tiene raíces muy instaladas, muy profundas en todo el mundo occidental. Por hoy me despido, espero que lo hayas pasado bien y que te sea de provecho. Escribime tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Podés, si querés, pedirme una desgrabación en formato de Word de la entrevista que le hicimos a este profesor, y así vamos a continuar con esta serie de programas, si Dios lo permite, específicamente sobre grabaciones y entrevistas en el contexto misionero. Chau, hasta la próxima. 8:30, ¿eh?